Vamos a pasar al siguiente ponente. Francisco, no te vayas de esta sala. Ya después vamos a hacer el conversatorio entre todos. Hay varias preguntas que bueno, yo creo que se van a formular. Entonces, les quiero presentar al siguiente ponente, que representa a Somos el Medio. Somos el Medio es un espacio informativo enfocado a derechos humanos, educación, comunidades indígenas, movimientos sociales, exclusión, cultura, migración, territorio, sustentabilidad política y medios. Cuentan con un comité editorial con más de 26 colaboradores pertenecientes a distintas disciplinas. Además, tienen corresponsales en toda América Latina. Su sitio es somoselmedio.org y lo viene representando Mario Marlo. Él por más de 5 años ha investigado y cubierto la migración centroamericana en la frontera sur de México, ha documentado el movimiento por la paz con justicia y dignidad, la caravana de madres centroamericanas en busca de sus hijos, el Vía Crucis del Migrante, Toma la Bestia 2013, la Policía Ciudadana y Popular de Guerrero, la defensa de los bosques en Cherán, Michoacán, los desaparecidos de Ayotzinapa, las movilizaciones de los agricultores en el noroeste de Chihuahua y la defensa de los territorios en México. Actualmente es director de la revista Somos el Medio y corresponsal para El Ciudadano de Chile. Ha colaborado en las agencias Cuarto Oscuro y Xingua. Ha publicado en medios nacionales como La Jornada Online, Proceso, SDP Noticias, Agencia Autónoma de Comunicación Subversiones, Desinformémonos, Global Voices, Wagging Nonviolence, entre otros. Pues démosle un aplauso a Mario Marlo. Bueno, sí, bueno, está prendido así. Bueno, gracias. Igualmente agradecer a Casa Talavera que abra este espacio y que abra este tema para discutir, un tema que es muy importante en la actualidad. Bueno, siempre ha sido importante, pero en este momento, por todas las agresiones que han sufrido medios y periodistas, pues es básico abordarlo. Yo preparé algo, no quiero ser tan intenso o tan extenso, entonces voy a tratar como de platicarlo, no tanto leerlo. Y precisamente lo primero que quiero comentarles es definir un poco qué es un medio independiente para nosotros. Somos el Medio, se considera un medio independiente, y eso se refiere a que nuestra línea editorial no tiene dependencia de agentes externos o de intereses alternos como gobiernos, grupos políticos, organizaciones sociales, intereses económicos o hasta organizaciones fuera de México. O sea, todo lo que nosotros publicamos se decide a partir de un comité editorial, en donde el comité editorial tiene una postura ante los temas que se están abordando, y eso es la información que nosotros decidimos publicar, ¿no? Nosotros no consideramos que Somos el Medio sea, o que el periodismo sea, como tanto se menciona en varios lugares y en la universidad, que es un periodismo objetivo, sino nosotros nos consideramos completamente subjetivos. No porque los temas no los abordemos como con las reglas del periodismo, en donde hace ratito lo comentaba Francisco, ¿no? Citar todo, buscar la información de las dos fuentes o de las dos partes, tanto la oficial y la no oficial, porque eso es básicamente contrastar la información, es muy, muy importante, pero desde el momento en que nosotros escogemos un tema o escogemos ir a cubrir algo, desde ahí ya no estamos siendo objetivos, ¿no? Ya no estamos inclinando hacia cierta línea editorial o hacia lo que queremos informar, y habrá temas que no nos interese mucho informar, por ejemplo, temas de política o algunos… la agenda de la Cámara de Diputados posiblemente. Entonces, pues desde esa parte consideramos que ya no estamos, ya estamos sesgando la voz de algunos espacios. También quisiera comentarles la definición que la UNESCO tiene acerca del papel de los medios alternativos de comunicación. Les llama alternativos a los medios tradicionales. les llama alternativos, pero alternativos a los medios tradicionales, ¿no? O sea, una cosa son los medios tradicionales o empresariales, y los medios alternativos o independientes, pues precisamente van por ahí. O sea, que se distinguen de estos medios tradicionales, como pues ya mencionó también Francisco algunos, como La Jornada, como Reforma, como Televisa, como TV Azteca, que tienen más dirigido la información hacia un modelo de negocios. Sin duda, el modelo de negocios es importante porque pues, el medio se tiene que sostener de algo, ¿no? Si no, no podría funcionar. Pero la información no es un producto que genera ganancia exclusivamente, sino la información tiene otro fin y va dirigida a la sociedad. Entonces, esa es la parte que diferenciaría a los medios alternativos. Y bueno, la UNESCO explica que estos medios sobre todo tienen la cualidad de oponerse a los sistemas de medios de comunicación tradicionales y a sus implicaciones, ofrecer alternativas a estos sistemas y hacer cosas que los mismos sistemas no pueden hacer. Hay un autor que también lo trabajamos en alguna ocasión cuando hablamos de medios independientes, se llama Peter Lewis, y él define a los medios alternativos como, esta definición me gusta mucho a mí, se define como anticuerpos producidos como protección contra el descuido, la insensibilidad y la irracionalidad de los medios tradicionales, ¿no? Entonces, a mí me gusta esta definición que él maneja. Algunas de las características que nosotros identificamos en los medios alternativos o independientes, se los voy a mencionar ahorita, es el rechazo de los motivos comerciales o la afirmación de fines humanos, culturales o educativos, ¿no? Su rechazo en muchas ocasiones a las subvenciones estatales o municipales o otros ingresos de publicidad que limitan su trabajo ante ciertos temas, o sea que a veces la publicidad oficial en México para muchos medios lo que hace es prohibirte que cubras o que difundas ciertos temas, y bueno, la diferencia con los medios alternativos es que eso no sucede, ¿no? En otros países la publicidad oficial está legislada y es un derecho que todos aquellos que quieren o que son periodistas o que tienen un medio de comunicación accedan a esta publicidad. Así golpees al Estado o golpees a quien tengas que, o critiques o saques notas. En México no existe esa legislación, entonces en México la publicidad oficial se dirige a quien decida, en este caso el gobierno federal o los gobiernos estatales, y esa es una manera de condicionar a los medios de comunicación para que tengan dinero para trabajar, pero también que haya temas que no difundan o temas que no aborden, ¿no? La adopción de criterios distintos para la sección de noticias, por ejemplo, el contenido del mensaje, su audiencia es distinta, puede ser para jóvenes, para mujeres, poblaciones rurales, indígenas, niños, adultos, lo que los medios tradicionales pues muchas veces no consideran, ¿no? Si ellos van a sacar algún tema para niños, bueno, va dirigido porque los niños son un área donde puedes explotar como negocio y donde puedes venderles o puedes hacer que ellos consuman, ¿no?, las cosas que vas a publicitar en tu espacio. Los medios alternativos pues van dirigidos más a tocar esos grupos, porque precisamente la información que vas a difundir les interesa a ellos, ¿no? Por ejemplo, las radios comunitarias tienen un papel muy importante en las sociedades y en los pequeños espacios, porque es la manera en cómo los ciudadanos de ese lugar pues, se informan. Y también hay lugares que hacen, aquí les llamamos radiobocinas, ¿no? Ellos tienen otros nombres como parlantes y cosas así, en donde a veces el carnicero va y le da 10 pesos para que durante un día anuncia que va a haber carne fresca ese día y que por favor los ciudadanos vayan, ¿no? Y tienen un parlante arriba y están anunciando todo el día, o están anunciando que se perdió una vaca y que si por favor alguien más lo puede ayudar. Entonces esa información es sumamente importante para la comunidad, ¿no? Porque es la manera en que ellos se informan de lo que está sucediendo en su lugar. Lo que nosotros en las ciudades pues ya nos parece algo pues obsoleto y que a veces no le damos la importancia. En Somos el Medios tenemos un video que se llama La Mensajera, en esta ocasión no se los vamos a poner, pero lo vamos a compartir ahí en las redes sociales, que habla precisamente de una señora que tiene este trabajo por voceo, por perifoneo, e informa al pueblo de si va a haber misa, de si se murió una persona, de si necesita apoyo a alguien. Entonces, pues es fundamental. Eso es un trabajo importante que se tiene que mantener hasta los medios como Animal Político, como Somos el Medio, como Desinformémonos o como varios que existen. Me parece también importante que para hablar de la importancia de los medios de comunicación independientes y alternativos, explicar un poco el contexto sociohistórico, aunque ahorita este Santiago desde España lo contó y abordó algunas cosas bien, bien interesantes. Hay una investigadora que se llama Consuelo Lemus, que hizo un trabajo que se llama Líneas de Investigación Preponderantes sobre Comunicación Alternativa de los orígenes de la era, en la era, desde los orígenes a la era digital. Y bueno, ella platica y retoma que los medios alternativos tienen su origen desde… que para comprender los medios alternativos tendríamos que comprender un poco la historia en el momento que surge la Guerra Fría, ahí en 1947-1991, donde la polarización ideológica y política estaba claramente enfrentada entre estos dos bloques, que ya conocemos nosotros, y que precisamente pues una de las maneras en donde se estaban discutiendo y donde se mandaba la información pues era a partir de los medios de comunicación tradicionales o de los medios de comunicación que la mayoría de ellos eran de los gobiernos, ¿no? Y precisamente en ese momento es cuando surgen intentos por generar nuevos medios que rompan con ese bloqueo de información y que generen nueva información que critique a estos dos bandos, ¿no? Al capitalismo y al socialismo, y es también uno de los momentos donde se dan más agresiones a la libertad de expresión, donde hay muchos asesinatos a comunicadores y también donde hay muchos secuestros en toda esta época de los 50, 60 y 70. En los años 50 también existieron estas teorías desarrollistas, en donde, especialmente la teoría de la modernización, donde explicaba que pues estaban los países de tercer mundo, los países subdesarrollados y que se tenía que insertar millones y millones de dólares o apoyar en las políticas a estos países para que llegaran a ocupar un lugar como los países desarrollados de Europa, ¿no? Y es precisamente en ese momento en donde comienzan se comienza a pensar… Espérenme, déjenme cambiar a mi hoja. Partía de una premisa que decía que la información genera desarrollo, mientras que la cultura local y tradicional es una barrera para alcanzar niveles similares a los de los países industrializados. Esa idea sigue pensándose hasta ahora, ¿no? O sea, lo tradicional y lo cultural no permite que haya desarrollo. Entonces, si a una comunidad quieres llevar prosperidad, tienes que poner una autopista. Y si el pueblo se opone a esa autopista, entonces están poniendo al desarrollo o se están oponiendo a a que su pueblo tenga mejor nivel de vida. Entonces, las tradiciones o la cultura, en lugar de ayudar a que se desarrolle el pueblo, lo que hace es bloquear ese desarrollo. Entonces, desde ahí, bueno, pues todos los medios de comunicación que manejan esta información, pues se basan en este contexto. Bueno, la comunicación alternativa toma una gran relevancia como proyecto social de resistencia y autonomía en ese momento, en estos años, y es cuando la creación de medios de comunicación son una vía de resistencia social y de transformadora. Los medios de comunicación alternativos, en realidad ahorita, de los que estamos hablando, los que existen, ya sean digitales, ya sean impresos, ya sean por páginas de Facebook, bueno, pues su origen viene desde muchísimo antes, ¿no? Cuando, por ejemplo, Santiago hablaba de las radios mineras de Bolivia, cuando tuvieron un papel muy, muy importante para luchar contra el régimen que estaba en ese momento. Entonces ahí ya existían medios de comunicación alternativos. Actualmente, a partir de las redes digitales y a partir del internet, bueno, ha sido mucho más fácil y más barato que hacer un medio de comunicación impreso de una televisión como tradicionalmente era, producir información. Santiago también lo comentaba, hay unos medios digitales quienes están ahorita posicionándose y quienes han podido o han encontrado esta manera de difundir y de cubrir y de hacer un periodismo profesional y un periodismo que llegue a más lugares. Ahora que haces una página web como la que tenemos nosotros, bueno, cuando vemos nuestro, por Google, cuando hacemos nuestro análisis, bueno, nos están leyendo en la India, nos están leyendo en Australia, nos leen en Alemania, los segundos lectores son Estados Unidos y Sudamérica. Nosotros nunca hubiéramos podido hacer un medio de comunicación que llegara a tantas personas o que llegara a esos lugares, ¿no? Y donde mandáramos la información que estamos ahorita viviendo en México y que en 2 segundos la conocieran en otro país. Bueno, pues esas son grandes ventajas para que las radios que antes eran de bocinas ahora se puedan transformar y puedan transmitir por internet, ¿no? O en lugar de gastarte miles de pesos para hacer un tiraje de un medio impreso, bueno, pues ahora mejor lo inviertes y con una cantidad muy, muy pequeña puedes hacer un medio digital en donde sin duda la gente que trabaja en estos medios y los periodistas que trabajan en estos medios pues tienen que trabajar y mejorar sus contenidos. Lo que pasa con los medios tradicionales es que muchas veces lo que menos les interesa son los contenidos, ¿no? Por ejemplo, en el caso de Televisa o TV Azteca, pues podrán tener miles de programas y siento muchísimo dinero, pero lo que menos analizan es el contenido de lo que están mandando. Hay notas, como también explicaba ahorita Francisco, que lo hacen las agencias, las retoman, las copian y todos los medios tienen la misma nota y tienen la misma información y es más, ni siquiera la modificaron, ¿no? Es la misma nota que sacó Notimex y la copiaron y la publicaron todos los otros medios. Es válido, pero también un medio está comprometido y obligado a investigar más, a buscar más, ¿no? A buscar más de lo que se dice, porque bueno, Notimex es un medio de comunicación que es pues del gobierno federal, o sea, el gobierno federal lo mantiene, ¿no? Entonces, pues por la misma razón, la información que va a sacar solamente va a ser la información que los gobiernos, que en este caso el gobierno federal es el que le interesa. Ahora, en estos momentos, el periodismo tiene un compromiso. Yo le llamo el periodismo, los medios de comunicación alternativos, donde entran medios digitales, donde entran radios comunitarias, donde entran radios por internet. Hay una radio por internet muy buena que se llama No FM, la han de conocer. Nosotros colaboramos también con ellos. Ahora es más fácil hacer estas alianzas de las cuales también platicaba Francisco, en donde precisamente para… No porque luches contra estos medios tradicionales, ¿no? Ni tampoco porque quieras ocupar su lugar, pero sí necesitas llegar a la información en donde no tienes la capacidad física ni económica como para viajar a Sinaloa o para viajar a San Cristóbal en 2 segundos o en 1 hora o 2 horas y poder cubrir lo que está sucediendo, pero sí tienes alianzas en donde en estos estados hay gente que te está mandando información, que te está enviando videos en cuestión de segundos y tú ya puedes difundir lo que está pasando ahí, lo que a veces muchos medios tradicionales retoman, ¿no? Me acuerdo que la primera, si estoy mal por ahí me corrigen porque aquí hay gente que sabe, la primera entrevista que se le hizo a Mireles lo hizo un medio de comunicación independiente, ¿no? Subversiones, y lo sacaron en todas partes, ¿no? O sea, todos los noticieros lo publicaron y lo usaron. Ajá, sí, ya después otros se acercaron y estuvieron ahí y lo sacaron, ¿no? Entonces, esa es la ventaja de las alianzas y esa es la manera en que puedes ir mejorando la información y puedes ir trabajando. Pero sin duda, actualmente, bueno, todos sabemos lo que está pasando con los medios de comunicación y con el periodismo, ya sea un periodismo tradicional o ya sea un periodismo independiente, como lo es Radio 12. Radio 12 inició como Animal Político, inició como Somos el Medio, inició como otros medios de comunicación, un proyecto de periodistas independiente que empezó a buscar maneras de financiar y que empezaron a hacer investigación que sirviera para la comunidad, información que sirviera para su sociedad en donde vivían, información que descubriera malos manejos desde la vinculación de los gobiernos con el narcotráfico. Y bueno, pues el resultado que da esto ha sido el asesinato de periodistas, en este caso el de Javier, que lo asesinaron precisamente por ser uno de los mejores escritores acerca de este tema. Y bueno, hay compañeros periodistas quienes también colaboran con medios independientes y que también para sobrevivir, bueno, le venden a medios tradicionales o empresariales, y por esa razón tienen que estar en lugares como estos otros compañeros, estos 7 periodistas que estuvieron en Chilpancingo, recuerdan también, en donde en algún momento 100 hombres los despojaron de su equipo, ¿no? Los que estamos aquí, que tenemos una cámara fotográfica, sabemos que para comprar una cámara fotográfica y comprar una computadora, pues cuánto tenemos que invertir. Bueno, precisamente en unos días se va a hacer una subasta fotográfica de un compa que estudió fotografía conmigo, que se llama Yair Cabrera, lo han de ver, él ha estado colaborando con La Jornada. Él empezó con una agencia que se llama Latitud Express, de un fotógrafo de La Jornada que se llama Jesús Villaseca. Entonces, después de mucho tiempo, él logró comprar su equipo y precisamente en este lugar lo despojaron de ese equipo que aproximadamente costará como 250 mil pesos. Él colaboraba para La Jornada. La Jornada, como no lo mandó, como era colaborador, pues no puede cubrir que le hayan robado su equipo, ¿no? Entonces ahora él, estás ayudado por periodistas de La Jornada, están haciendo una venta de fotografías para juntar otra vez 250 mil pesos y poderte comprar una computadora, un equipo de lentes, un juego de lentes y tu cámara, ¿no? Entonces, bueno, pues eso es lo que se enfrenta los medios alternativos, los medios independientes, los medios libres, comparado con los medios tradicionales, quienes actualmente normalmente lo que están haciendo es contratar a periodistas freelance que les venda material y que bueno, pues se quitan de cualquier responsabilidad sobre la salud, sobre el trabajo, ¿no? Bueno, los medios independientes y los alternativos siempre van a existir, han tenido un papel fundamental en la historia, en Latinoamérica, en México. Actualmente está saliendo un boom de medios digitales que están haciendo un trabajo muy, muy bueno, tan bueno que pues precisamente por eso están matando a los periodistas, porque están siendo ya una amenaza para difundir toda esta información. Pero sin duda los medios van a seguir funcionando y van a seguir aportando hacia las sociedades. Ahora lo único que nos resta es a todos los que nos gusta hacer comunicación, que nos gusta hacer medios, ya sea trabajemos para un medio independiente o para un medio tradicional, pues primero lo que tenemos que hacer es hacer un buen trabajo, investigar, difundir, hacer un video, hacer fotografías, hacer un texto, hacer una nota informativa, pues de verdad con las reglas del periodismo. Y por otro lado, pues también invitar a los otros o consumir también lo que hacen los medios independientes, ¿no? Hay un problema de egos entre medios muy cabrón, que a veces que en lugar de ayudar a construir información, lo que termina haciendo es dividiéndola y bronqueándose entre ellos, ¿no? Que si tienes acreditación, que si no tienes acreditación, que si trabajas para un medio importante, que si tu cámara es de una marca, que si tu cámara es de otra marca… hace poco tuvimos una reunión en donde un grupo de medios están convocando, medios y organizaciones están convocando para un debate sobre violencia a la prensa, donde está entrando medios de comunicación, normalmente la mayoría son independientes o son alternativos, pero también se ha abierto para que entren otros medios, ¿no? Lo está organizando un colectivo que se llama Horizontal, no sé si lo han visto. En junio, el 14, 15 y 16 de junio van a haber unas mesas donde se debata, donde se invitan a periodistas de cualquier medio de comunicación. No va a haber ponentes, sino los ponentes van a ser todos los periodistas que se quieran sumar. Se pueden sumar los que quieran, hay una página por internet donde se pueden registrar para participar en las mesas. Pero bueno, durante los convocantes, durante toda esta discusión para armar este evento, fue un compañero del Reforma que lo… El primer punto que puso fue, pues primero hay que definir quién es periodista o quién no es periodista, ¿no? Y a partir de eso, del Universal, y a partir de eso, pues ya empezamos a discutir, ¿no? Entonces volvemos otra vez a caer en el mismo rollo de siempre querer dividir, siempre hablar entre este grupo de periodistas o no periodistas o de medios de comunicaciones alternativos o como ellos se quieran identificar, pues, siempre hablar como del otro en lugar de hablar de uno solo, de un grupo que está siendo agredido, que está siendo limitado y que desde el hecho en que alguien no te mande su agenda ya está coartando tu derecho a la libertad de expresión, ¿no? Como lo que pasó a los compañeros de La Jornada, a quienes ya no se les manda la agenda de Sedena y no los dejan entrar, ¿no? Pero aparte desde hace mucho tiempo no les mandan la agenda, ¿no? Bueno, intenté explicar un poco la importancia de los medios alternativos y bueno, actualmente pues el trabajo que están haciendo muchos medios y también quisiera volver otra vez a reafirmar que es como nuestra obligación y hacer entender a la sociedad que también es su obligación pues defender, exigir mejor información, defender a los medios de comunicación, defender a los periodistas, exigir libertad de expresión y sobre todo informarse a través de estos grupos, de estas ventanas que donde surge la información, ya sea Animal Político, ya sea El Universal, ya sea La Jornada, y es más, ya sea hasta Televisa, pues, pero sí es súper importante que las sociedades entiendan que los medios de comunicación no son un negocio, sino son una herramienta para que aprendamos a informarnos, a leer la sociedad, a ser críticos, a tener herramientas para exigir muchas cosas que están faltando en este país, ¿no? Bueno, ya con eso quisiera cerrar, igual vamos a estar aquí por cualquier cosa. Bueno, muchas gracias. Un aplauso, por favor, a Mario.